Ya me despido de ti y el guayabito me mata. Ya me despido de ti y el guayabito me mata. Pero yo te dejo aquí con el dolor de mi alma. Pero yo te dejo aquí con el dolor de mi alma. Y si no regreso pronto, negra, no te vayas a intranquilizar. Para ti guardo mi cariñito, negra, y mi amor con sinceridad. Y si no regreso pronto, negra, no te vayas a intranquilizar. Para ti guardo mi cariñito, negra, y mi amor con sinceridad. Cuando me ausento de ti, mi cariño te hace falta. Cuando me ausento de ti, mi cariño te hace falta. Y si no regreso pronto, negra, no te vayas a intranquilizar. Para ti guardo mi cariñito, negra, y mi amor con sinceridad. Para que lo escuche, Ludis Durán, allá en Pueblo Nuevo. We'll be right back.